Jij is bij. Hello, Mr. DJ. Avec votre DJ à la saison. Écoutez le show musical. Yeah! Music Machine. Pénétrez dans cet univers musical. Attention, c'est à vous pour la danse. Dansez sur cette musique folle. Soyez aussi marteau que lui. Super. Can you mix a martini? You mix martini, martini. Can you mix the martini? We don't see them. Sacré vin. Je ne suis pas sacré vin. You ready to kick some ass? Funky sound. All styles, no matter what you like, we bring it to you every day via the mic. Strike back, find out where we at, coming to you live. Yo, we in the VIP. Is Fat Boy Slim. The band of the 90s, if you want to call it a band, because it's a one-man name. Wow. Fat Boy, and you want to hear that new Fat Boy song? Absolutely. Which one? The Funk Soul Brother. Sing it, I don't know which one. try that. It's like a flashback. You take your ass back. I got the boss, rock the saucer, funk the loser, Andy Cruiser, make the move, cause take it. Las Vegas weather. Listen up. up close while I take it backwards. Okay, oh, begins the gal, listen me with you. I'm not a prostitute, but I can give you what you want. I love your braids and your mouth full of phones. Love the way my butt boom, boom, boom, boom, boom. Keep your eyes on my boom, boom, boom. Yeah, think you can handle this, but don't, don't, don't. Take my thumb off and my tail go boom. Cut the lights on so you see what I can do. Is it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. It's your permit if it's wetting yet. It's your permit if it's wetting yet. If you got a big, let me search ya. To find out how hard I gotta work ya. It's your permit if it's wetting yet. It's your permit if it's wetting yet. Boys, boys, all type of boys. Black, white, Puerto Rican, Chinese boys. White, thang, thang, thang, thang, thang. Black, thang, thang, thang, thang, thang. Girls, girls, get that cash. If it's 9 to 5, we're shaking your ass. Ain't no shame, ladies, do your thing. Just make sure you ahead of the game. You know Mrs. Skill, super duper. But Prince couldn't get me, change my name, Papa. Kunta can't tell you, slave again, no sign. Picture black saying, oh, yes, I'm a son. The way you work that. My, my, my. To my ladies. Whoa! Cook up. Scratching. You've seen it. You've heard about it. Let's discuss it. A lot of it is in the fader as far as on and off. But most of it is in just how you manipulate the record. Don't stop, y'all. To the beat, y'all, the body rock on. Lay it down, y'all, non-stop, y'all. To the beat, y'all, the body rock on. Make you go round, y'all, non-stop, y'all. To the beat, y'all, the body rock on. Lay it down, y'all, non-stop, y'all. To the beat, y'all, the body rock, rock, rock, y'all. Tether the ball, we're gonna tether the ball, the motherfucker. Tether the ball, we're gonna tether the ball, the motherfucker. gonna get my pal. Can't stop. Way down yonder. Won't stop. Below the law. never ever seen me lose you tonight. Ain't gonna fire, shoot me right. I'm gonna like the way you fight. Set de K, o sea, Karim González en su casa, uno de los DJs mexicanos, de esas personas que están ahí en su cuarto haciendo cosas, que se dedican a la música, que quieren mucho a la música, una persona que se acercó a nosotros primero enseñándonos humildemente, dijo, se acercó y dijo, oye, yo hago de repente bootlegs ahí en mi casa, pues no sé si los quieran oír, y nos empezó a traer un par de cortes que la verdad estaban muy bien hechos, sorprendieron desde el principio, sobre todo porque, ok, seamos honestos, no es el hilo negro, tampoco era algo milagrosamente trabajado, pero es alguien que se sentó, se puso a hacerlo, lo hizo con toda la calidad, lo hizo con todo el cuidado y lo tenía terminado, que ese es a veces un paso que muchas veces en México no se da para la mayoría de las cosas, sentarse, hacerlo y tenerlo terminado y que esté cuidada toda la calidad. Pues él empezó a traer estas cosas y un día se le ocurrió la idea de hacer todo un set para celebrar nuestro 11º aniversario, para celebrar Radioactivo contra Radioactivo. Él decidió dedicar un set donde se pusiera todas las canciones que él recordó o que tenía cerca, que en algún momento habían pasado en la programación de Radioactivo, y entonces decidió hacer este set también un poco homenaje a lo que son los Too Many DJs y ese set tan famoso, el ¿Cómo se llama? El Soulwax. Es tu mini DJ, claro. As Heard on Radio Soulwax. As Heard on Radio Soulwax, un poquito. El clásico es el 2, ¿no? Buenas noches. Volumen 2, que fue el primer oficial. Aquí está el amo de los discos, ¿o cómo es? ¿El amo de los discos? ¿Cómo te llamo? ¿Cómo tiene ese otro nombre? Tiene usted un personaje por ahí. Pero no, ahorita Rulo. El Reino Master ha de ser. No veo cuál más. Es tardísimo que está por aquí ahorita, don Rulo. Contemplando que estaba usted aquí en la mañana desde las 7. Hay mucho tráfico. Está pesadísimo. ¿Te gustó? Estoy esperando mi invitación. Hoy se presentan precisamente los Too Many DJs en México. Un evento extremadamente privado. No les voy a decir ni la dirección porque está, es verdaderamente privado. Es en el centro. Lo único que les voy a decir. Ya se quieren aventar su vuelta al centro y buscarlo. Probablemente lo encuentren. Pero se presentan los Too Many DJs y se presenta Soysak. Si no, se presenta también Deep Dish en el Danzú. Así que es una noche de Halloween ajetreada. Hay un raven bueno ahí en... De los D-Boys. En la calle Kramer. Ajá, que Kramer. Van a estar los D-Boys y los Liquids, sí, exactamente, sí. Seguro va a haber buenas chicas. Bueno, no tocan ni los D-Boys ni los Liquids. Más bien es noche de Side Projects. Ajá. De los D-Boys y de los Liquids. No, mañana creo que van a encontrar un toquín ahí de los Liquids o de los D-Boys, ¿no? Ah, está padre. Pues seguro es los dos jalan. Va a haber mucha chica guapa de tenis, ¿eh? Uy. Y es fiesta en el pastito. Pues se me hace que ahí deberíamos ir, ¿no? No sé. Yo quiero ver a los Too Many DJs. A los demasiados de Jotas. Sí, pues hemos sido fans que desde el 99, ¿no? 99, 2000, efectivamente. Por ahí los agarramos. Les agarramos en el 99 y en el 2000 tuve el chance así accidental de encontrármelos en Glastonbury, de hablar así con Estefan, decirle, oye, soy fan de lo que estás haciendo en internet. Y él muy, muy amablemente, además de grabar un ID para el programa, dijo, ¿sabes qué? Te soy sincero, creo que tengo una copia del CD ahí en mi van en mi transporte aquí para donde estamos hospedando. Déjame ir a ver. Y fue, se tardó como 20 minutos. La verdad yo pensé que ya no iba a traer nada y de repente apareció Stefan de Soulwax con un CD y me dice, esto que te estoy dando, yo nunca te lo di, yo no lo hice, tú no me conoces, nunca nos hemos visto. Oye, yo nunca los he visto de DJ, los he visto como Soulwax. Como Soulwax. De DJ he oído los discos, pero como Soulwax los vi tocar en un festival en Reading. Ajá. También no había sido en el 2000 con Jay de la Cueva. Claro, claro. Jay de la Cueva, en la de Pop Life de Prince. Con un sintetizador de esos que son como guitarra. Exacto. Onda grupera de por aquí. Onda grupera. Muy buen evento eso. Sí, Soulwax es una gran, gran banda de rock. ¿Y si les gusta Too Many DJs, escuchen Soulwax. Si les gusta Soulwax, escuchen Too Many DJs. Van a encontrar una similitud, sobre todo en la esencia de lo que se está haciendo, divertirse con la música. Bueno, pues eso fue el set de Karim González, Kay, que dedicó a Radioactivo contra Radioactivo. Fueron ahí 40 y tantos minutos de música continua, seleccionada, excelentemente mezclada. Lo van a estar escuchando. Olayo prometió repetirlo ahí en diferentes momentos de la programación, así que lo escucharán próximamente. Ya les diremos después con más tiempo los horarios. Agradecemos muchísimo a Kay ese set. Y bueno, nos vamos a un corte comercial y regresamos ya con la música electrónica aquí a Referencia. Radioactivo. Radioactivo contra... Radioactivo. Todas las criaturas de la noche tienen...